Yo sé bien que tú y yo no nos vamos a olvidar, porque un amor como el mío nunca lo vas a encontrar. Alguien quiso tu lugar y no se lo quise dar, fuiste tú quien se lo diste. El culpable no soy yo, este amor no se acabó, fuiste tú quien te rendiste. Cuando quiero estar contigo, cierro los ojos y te miro, qué clarito yo te beso. El viento me hace un favor de los besos que le doy, pa' que lleguen a tu cuerpo. La respuesta que me da ese viento al regresar, que también está sufriendo. Y porque tenemos el mismo sentimiento, los dos estamos sufriendo, corazón. Con esperanzas de volver a tus brazos otra vez, porque yo fui el que fallé, me reclama el pensamiento. Porque hay que reconocer que entre el hombre y la mujer es el mismo sentimiento. Y aunque yo tuve un error, tú no tuviste un perdón, y al sumar estamos perdiendo. Cuando quiero estar contigo, cierro los ojos y te miro, qué clarito yo te beso. El viento me hace un favor de los besos que le doy, pa' que lleguen a tu cuerpo. Ese viento al regresar, la respuesta que me da, que también está sufriendo.